ya tenemos aquí instalado en la mesa, lo saludamos. A Juan Vidal, ¿cómo le va? Bienvenido, bien, muchas bien. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Desde la Mesopotamia llega hasta la Mediterránea, Córdoba, Juan Vidal, desde Paraná, Entre Ríos, bienvenido. ¿Cómo ha sido ese trayecto? Recién me comentabas ahí afuera que viene de arruine la cosa porque estás de gira. Bastante, por todos lados. Sí, sí, venimos de Rosario el jueves, el viernes en Río Cuarto y bueno, hoy embarcamos acá, así que para ver qué brindamos a la noche. Les contamos a quienes nos escuchan a través de la 95.5 que Juan se va a estar presentando esta noche en la Casa del Negro, aquí en Los Hornillos. Va a haber cocina criolla, va a haber empanaditas, vino en jarra y una guitarra, bombo y violín disponibles ahí para acompañar a Juan Vidal ahí. Que venga. Cualquiera que se suma, estás planteado así el show, medio peñero es el que se suma ahí a... Cuando termine, que se sube y siga sumando gente. Muy bien. ¿Con qué se encuentra la gente esta noche cuando te vaya a ver, Juan? Canciones propias, más que nada, y algunas versiones de algunos cantautores de Argentina, españoles, de todo un poco. Pero principalmente presentando el disco, el primer disco que se llama Dejo una canción. Acá lo tenemos. Así que ahí le traje uno para que quede acá. Bien. Colaborar ahí con la radio. Así que bueno, un show íntimo. Juan, en los afiches que vemos acá en Los Hornillos se habla de trova. Ese es por el lado cerquita de Rosario. Te imaginamos ahí en el palo de la trova histórica. Mucha influencia de chico que escucho eso, digamos. Así que sí, hay trova rosarina, mucha cubana. Pero lo tomo más como canción de autor. Me gusta más ese término que el de trova, digamos. Bien, y decías, hay cover, hay versiones, está tu disco. ¿Cómo se encara la parte compositiva? ¿Con qué se encuentran también desde tu universo el que vaya hoy a la Casa del Negro? Son canciones para libre interpretación, digamos. O sea, me gusta que jugar con eso. No me gusta explicar las letras. Es una cosa que no comparto. Me gusta que se lleven lo que sienten. Lo que llega, digamos, ¿no? Que es lo importante. Y bueno, el primer disco que salió este en 2011 y laburando ahora para el segundo. Seguramente entraremos a grabar ahora en los próximos meses. Muy bien. Juan, recién también me comentabas que venís tocando, que te venís desde Paraná, que estuviste haciendo paradas, que te queda por delante también una semanita ya por Córdoba de tocadas. Estaremos. ¿Cómo es la ruta de quien decide vivir de esto? ¿Cómo se lleva adelante el kilometraje? Sí, es un laburo, es un laburo. Hay que ponerse y gestionar, ¿no? Creo que desde la autogestión, mejor dicho, se pueden hacer cosas. Por ahí algo que está medio bastardeado, o capaz que nadie tiene la iniciativa de hacerlo. Claro. Cuesta mucho, pero se puede. O sea, es así, básicamente. ¿Y el andar pueblo por pueblo, encontrándose con gente, con lugares? A mí me encanta. Hoy llegué y hermosos lugares. Y conocí al otro lado de la sierra. Pero sí, te vas encontrando con muchas historias, así. No, muy lindo. Bueno, te vamos a pedir, por favor, que te vemos guitarra en mano. Ha salido el negro en busca, así como de producción. Salió con el auto rajando a buscar la guitarra, todo. Así que te vamos a pedir que nos des el regalito de cerrar la crecida de hoy, nuestro programa número 46, con un temita de Juan Vidal. Nosotros nos vamos despidiendo, aprovechemos para decir un chau. Y solo los oyentes del Grito se quedan con Juan Vidal escuchándolo y parándole la oreja, porque es una posibilidad para hoy a la noche. Se los recordamos, Noche de Trova, de la mano de Juan Vidal, nuestro invitado aquí en la mesa de la crecida. ¿A partir de qué hora, che, Juan? 22:30 en la Casa del Negro. A ver, le acercamos el micrófono al negro para que diga la referencia exacta de cómo llegar, o cómo, por ejemplo, él le dice a cualquiera cómo llega hasta su casa. En la formación oficial es Ruta 14, Los Hornillos. Pero, ¿cuál sería la indicación para el paisano? Bueno, buen día, muchas gracias por el espacio, gracias por difundir la música de estos artistas que andan laburándola, como dice Juan. Bueno, la Casa del Negro está como referencia pegado al supermercado de Los Hornillos, pegado a los canastos. Esta noche, a partir de las 22:30, abre el ciclo de espectáculos que le llamo yo, que lo arrancamos el año pasado. Empieza a las 22:30 y la costumbre de la Casa del Negro es cada vez que viene un músico invitado, después de que termine el músico, se arma una mesa grande donde se comparten con otros músicos distintas interpretaciones. Se arma como una peña, es un lugar libre donde uno puede ir y hacer tango, hacer bolero, hacer folclore, Es una mesa grande donde se comparte la música y el sentir por el arte, ¿no? Muy bien, entonces la referencia más precisa sería al lado del supermercado aquí en Los Hornillos, sobre la ruta 14. Ahí estará esta noche Juan Vidal en la Casa del Negro. Débora, nos vamos, así que junte todo, porque mientras suena la musiquita nosotros lo dejamos adentro a Juan. ¿Ya pediste el taxi? Nos vamos. Nos vamos a encontrar el lunes a las 10 de la mañana. La crecida desbordada, usted zafó. Yo tampoco. ¿Usted tampoco? Mm-mm. Bueno, creo que van a estar de regreso Florencia y Gabriel, por lo menos se han comprometido ayer a hacerlo, el lunes estar acá. Y nos seguimos escuchando aquí por la Radio El Grito. Ahora nos vamos con la musiquita, con Juan Vidal, que esta noche está en la Casa del Negro. Un abrazo para todos, que pasen el mejor fin de semana posible y los dejamos de la mejor manera posible con un poco de musiquita. Nos vemos. Ahí está acomodando los micrófonos el amigo Juan Vidal, que nos va a deleitar con un temita. Ahí vamos, un tema que se llama Dejo una canción. Que ¿De, es el propio? Título, el título del disco. Hacen mi mirada tiempo atrás, grito contra los que se niegan a escuchar. Yo no escondo mi garganta por temor, yo canto mis canciones con amor. Busco la mano que me dé felicidad. Por ese niño frío en un rincón, voy con estas manos y este corazón, abriendo los caminos para ver esos ojos cansados que no dejan de llover. Dejo una canción que busca este camino, yo sé que sabes. De que te sientas vivo, que no te robe el soñar, la razón que somos todos de este mismo barrio y de despierta el echa andar, rompe sus suelas contra el tiempo de jugar. Ay, en su mirada azul tonos de gris, gritándole a la vida por sentir. Lucha contra la indiferencia y el poder. Digno por vivir. Sé que no lo cambiará tu religión. Merece nuestras manos y el calor para vivir atados al gran sueño por sentir. Dejo una canción que busca este camino. Yo sé que sabes, voy con la misión de que te sientes vivo.